A ver si lo decís. Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra, ¿por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó, si la perra de Parra no hubiese subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiera pegado con la porra a la perra de Parra.